Ahora con Río de Janeiro, con Silvia Martínez, que la escuchábamos hace un rato en esas entrevistas que hizo durante la Cumbre de los Pueblos. Silvia, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Mucho calor en Río hoy? Tremendo. Hace dos días que estamos con una sensación muy alta de temperatura, aunque no ha pasado de los 27, 28 grados. La sensación de calor, bueno, las ciudades, ¿no? Es tremenda. Bueno, y hoy está terminando la cumbre oficial del G20. Antes de ir a lo que pasó en lo previo, mucho despliegue de seguridad y todo ese tipo de cosas que se harán en estas cumbres. ¿Cuánto se alteró la vida de Río con la cumbre esta? En la parte de Río Sur, claro. Copacabana y las playas alrededor, hasta la rambla de Flamengo y Botafogo, muy impresionante. Uh-huh. Hasta tanques en la calle. Mirá vos. Tenían miedo, sí, que la... Y el tránsito, una locura, ¿no? Claro, los desvíos de tránsito, todo eso. Exactamente. Y al mismo tiempo, y eso yo quería comentarlo, mirá, uh-huh, porque me parece un signo de los tiempos también. Al mismo tiempo que tenían toda la policía militar, los cuerpos especiales, las fuerzas armadas, los helicópteros, vallados por todas partes, un caos en el tránsito tremendo, a 100 metros escasos, uh-huh, escasa una cuadra de toda esa parafernalia, uh-huh, estábamos almorzando con mis nietas y hubo uno de esos que se llaman arrastrón. Cuando baja la gente de la favela. Un montón de gente a robar en la calle, sí, arrastrando bolsos y carteras. Y fue muy impresionante, ¿viste? Porque nosotros estábamos almorzando y vemos eso a través de la puerta grande del restaurancito, ahí de la ventana, y uno se queda pensando, ¿no? Qué contradicción, qué contraste entre una cosa y la otra. Era realmente como una imagen de película. Claro. Sí, y Río, por supuesto, no podés hacer desaparecer esas realidades. Que además tuvo la cumbre, ayer leíamos, Silvia, me imagino a vos muy emocionada por el gesto ecologista de Biden, de que estuvo en Manaos, en el Amazonas, antes de la cumbre. Pobre gente. Pobre gente. Nada bueno nos espera. Como no lo obtuvimos con Biden y tampoco lo, por supuesto, va a suceder con Trump, nada bueno le espera para los pueblos la reunión de toda esta gente que están justamente en su burbuja, mientras a 100 metros la realidad sigue siendo lo que es. Sí. Y seguirá siéndolo, y discúlpenme el realismo cada vez más grave, ¿no? Y bueno, y prueba de eso fue todo lo sucedido en los días previos. Sí. En esa cumbre de la que vos nos mandaste algunas notas, que por supuesto no tiene tanta cobertura mediática, ¿no? Exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? Se hace una cumbre del G20, ¿no? Entonces vos ya estás esperando la contraparte de las organizaciones sociales, de los partidos de izquierda, uh-huh, y yo buscaba y llamaba por teléfono y me conectaba con gente, y todo el mundo me decía, no sabemos, todo está en discusión, no sabemos qué va a pasar, no sabemos quién va a estar dónde, uh-huh, no sabemos quién va a estar, no sabemos qué se va a decir, estamos en medio de discusiones. Estamos viviendo, sí, a ojos vistas, una época de parteaguas. Claro. De separación realmente de las fuerzas que están presentes comunicando. Sí. La verdad, yo nunca, yo creo que hasta en cierta forma mi desorientación frente a esta situación hizo que, por ejemplo, no pudiera andar por ahí haciendo contacto con personas de interés, porque sinceramente les digo, de verdad, nadie sabía nada de lo que iba a suceder, ni dónde, ni cuándo, ni con quién. Para darles una idea, me entero pocas horas antes, un día antes, de que habría un encuentro de parte, entonces, parte de los movimientos sociales. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Una parte del movimiento de Sin Tierra, una parte del movimiento de pequeños agricultores, una parte de las organizaciones de favelas, una parte de las organizaciones antirracistas. Claro. Solo que no se sabía en dónde. Ahora, ¿por qué se dio esa división, Silvia? Es una división política, es una división de opiniones, es una división de puntos de vista y es una división de postura frente a lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede? Había organizada desde el campo oficialista del gobierno de Lula una cumbre social del G20, a la que estaban invitadas todas las grandes organizaciones de la sociedad civil. Pero partes de esas organizaciones de la sociedad civil entendían que no debían estar encerradas en esa burbuja, prácticamente, digamos, simbólica, para decirlo menos, y debían hacer realmente un encuentro de pueblos, un encuentro de organizaciones verdadero, digamos, auténtico, ¿no? Claro. En lugar de quedar legitimando el G20 y hablando para la nada. Claro. Y legitimando, ¿no es cierto? Entonces, ahora, todo eso sucedió en la última semana, aunque les parezca mentira. Sí, sí, sí. Silvia. Entonces, en realidad hubo tres cumbres, digamos. La cumbre del G20, de todos estos mamarrachos que gastan los dineros públicos para andarse paseando por el mundo y haciendo la vida en una ciudad imposible. Por otro lado, estaba la cumbre social, en donde están los grandes aparatos, por así decirlo, y las figuras de renombre. Y por otro lado se hizo el Tribunal de los Pueblos con la presencia, por ejemplo, de la hija del Che Guevara, de Aleida Guevara, que es una gran figura política, con Henry Boisrolland en representación de Haití, el compañero haitiano con el que conversamos tantas veces en nuestra radio. Y pasó prácticamente desapercibida, ya les digo, no se sabía. Se terminó haciendo en un gran foro que hay no muy lejos de mi casa. Y reunió 800.000 personas. Fue algo fantástico. Yo no fui porque me enteré cuando ya había sucedido, a pesar de estarle preguntando a todo el mundo si pasaría algo. Es muy loco. En cierta forma, les voy a decir, puedo establecer un paralelismo con lo que nos está sucediendo en Uruguay en muchos planos. Las organizaciones sociales y las organizaciones políticas, empezando a tener realmente una divergencia en cuanto al análisis que hacen de la realidad que se está viviendo y de cómo se debe enfrentar al capitalismo y al imperialismo. Es tan sencillo como eso. Y hay temas que son parteaguas. Uno de los temas parteaguas, que fue uno de los grandes temas parteaguas en este asunto, es la postura en relación a Palestina e Israel. Claro. Sí, Silvia, justamente. Y consecuentemente la postura sobre Haití, porque en Brasil, claro, ¿quién quiere hablar de la participación de los cascos azules brasileros en Haití durante tantos años? Eso te íbamos a preguntar, Silvia, justamente sobre el tema Haití y obviamente el tema Palestina. Miren, para mí, desde mi humildísimo punto de vista, porque además yo no soy brasilera, desde mi humildísimo punto de vista, lo que tuvo de muy relevante todo esto en estos 5 días fue ver en la calle bajo agua, pero bajo agua de verdad, una lluvia imponente, decenas de miles de personas marchando contra el imperialismo, por la soberanía de los pueblos, por reforma agraria, por verdaderas políticas sociales, por una estrategia de gobierno y de organizaciones que sea verdaderamente anticapitalista y anticolonialista, antiimperialista, desfilando decenas de miles de personas, sobre todo jóvenes, en medio de este loco despliegue represivo, un desfile lleno de banderas, lleno de cánticos, para mí que fue organizado justamente por todas estas parte de estas organizaciones y parte de los partidos políticos de izquierda, de varios, en toda la costa de la playa de Copacabana, que no se sabía hasta último minuto si se iba a hacer o no, con delegaciones que llegaron de todo el país en ómnibus. A mí eso me pareció muy relevante, porque no eran 100, no eran 200, simbólicamente en una placita. Eran decenas de miles de jóvenes. Para mí eso fue, en cierta forma, como discurso, como mensaje al país y a los gobiernos, para a mi entender, fue lo más relevante. Esas decenas de miles en la calle, y eran jóvenes. ¿Eso fue una movilización final, digamos, después de esa cumbre alternativa del Tribunal de los Pueblos? Esa fue la movilización final después del Tribunal de los Pueblos. Y que se organizó, yo no sé ni cómo, pero los brasileros tienen eso, ¿viste? Claro. No pasa nada y de repente te lo organizan en 48 horas. Ahí estuvo planteado el tema de Haití, dijiste, el tema de Palestina, por supuesto. ¿Y qué otros que hayas podido saber? Reforma agraria. Ajá. Respeto y representación y alto a los asesinatos de jóvenes negros pobres de favela. Temas centrales en la vida. Esos fueron los temas que yo relevé, porque me la recorrí a la manifestación, andaba como un correcaminos loco, yendo y viniendo, tratando de leer los carteles y de hacerle preguntas a estas jóvenes y estos jóvenes, ¿viste? Claro, claro. Y esos eran los carteles. Claro, y para cerrar, Silvia, lo que vos marcabas, ¿no? De lo que generó esa existencia de dos cumbres, además de la oficial, la cumbre esa social impulsada desde el gobierno, a donde fue, por lo que tenemos entendido, y lo mencionaba Henry Guarrolén en el diálogo contigo, digamos, parte de la conducción del movimiento Sin Tierra, por ejemplo, Vía Campesina, no sé, nos imaginamos que la CUT, la central vinculada al PT, habrá estado también presente, y otras organizaciones, sí, sindicales también. Pero que generó una partición en cuanto a otros que incluso parte de los Sin Tierra dijiste que fueron a esta cumbre de los pueblos. Parte de todas las organizaciones que estaban en la cumbre social oficial, sí, estaban marcando su diferencia, claro, de programa y reivindicativa en la calle el otro día. Bien. Por eso yo hablo de parteaguas. Claro. Da la sensación al ver todo esto y preguntar, porque anduve preguntando, ¿no? Así cortito y al pie, da la sensación de que hay un gran tema que se reinstala por fin en este país, así como en tantos otros lugares, acerca de qué es la izquierda, para qué son los movimientos sociales, cuáles son los objetivos y a quién se apunta. Claro. Sabés que en estas horas, y tenemos que ir cerrando, me llamaba la atención también, se difundió de esas columnas que escribe Frei Beto, donde habla de esto, habla del malestar en las organizaciones sociales con el gobierno de Lula, e incluso me llamó la atención, empezó a mencionar a otras pequeñas fuerzas de izquierda, dentro del espectro de la izquierda brasileña, que él antes no mencionaba, como Unidad Popular, que existe en Brasil, que es una fuerza pequeña. Exacto. Y ahora las empezó a mencionar. Es una señal interesante. Bueno, ya conversaré. ¿Estás volviendo? Sí. No, que leí ese artículo. Sí. Y justamente me sentí un poco reconfortada diciéndome, bueno, después de todo, Martínez, no estás tan errada. Porque lo que pasa es que rompe los ojos. Claro, claro, claro. Estás volviendo pasado mañana a Uruguay, así que tendremos tiempo de arreglar y conversar más adelante, que te des una vuelta por acá por la radio, Silvia. Exacto, con más calma también, porque ahora estoy en el medio de un desayuno para una salida ya un poco de despedida con mis nietas. Bien. Y bueno, y esperamos vernos todos, todas, en la charla de Mireille Fanon, realmente cierto, una figura relevante dentro, claro, y en relación justamente a todo esto que estamos planteando, una cuestión de las palabras que uno usa. Exacto, exacto. Para expresarse. Hasta de las palabras que uno usa para expresarse. Entonces, y luego, bueno, en la tarea. Sí, la seguimos. Bueno, un beso grande a las nietas, a las dos nietas por allá. ¿Cómo no? Y nos vemos pronto. Serán dado. Un beso grande para ustedes. Chao.